Vuelven los eventos de Mythic. ¡Wow! ¡Qué bien cantas! ¡Qué bien hice en elegir las clases de canto! Ya ves, tomaste la decisión correcta. Este verano participa en nuestros eventos y empieza tú también una historia real. Mythic. Los eventos de Mythic se llevan de acuerdo con las medidas de salud oficiales aplicables. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, transmitiendo desde París, desde Londres, desde Tunjuelito, desde Chico Bajo, Chico Alto y Laura Hoyos. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, Jaime, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, pero te siento dormilona. María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Viejito, va rápida. Nico. Bueno, tranquilo, hombre, ¿cómo le ha ido? Para compensar. Pero es que esto va rápido, o sea, es rápido. No, compensar una gasolita, las cargas. ¿No? A todas, eso parece una liebre así. Bueno, pues yo quiero arrancar con... Hola, Emilio, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Y tú, cómo va todo? Hermano, muy bien, hermano. Gracias a Dios, estamos con salud y ya, estamos bien. De resto no ha pasado nada, pero ¿qué va a haber pasado? Nada, que el mundo decida qué pasa. Tengo una noticia terrible y gracias a Laura Hoyos encuentro las obras maestras de esta chica. Si ustedes me permiten, yo las leo. No va a ser ni el día que ya pasó ni nada, sino pues que yo recuerdo mi juventud, que ustedes pues tal vez no la vivieron como yo, porque yo iba mucho a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues no importa, no pasa nada, hermano. Mire, Laura Natalia Hoyos. Se murió Delia Fiallo hace unos días. ¿Quién era Delia Fiallo? Pues hombre, para esta hermosa juventud que tengo y nadie sabe quién era. La mejor escritora de novelas de Venezuela. Nico, ¿está bien? Es que no me contesta. Es el único que esperaba respuesta. No, porque pensé que usted iba a proseguir, pero Delia Fiallo... Yo prosigo. Yo prosigo. Ah, por eso, dele. No, pero así, dando ordencitas, así todas contundentes. No, ¿no es cierto, Laura? ¿Tú me ayudas con el personaje? Sí, no, Nico, sí, no. Así no, Nico. Despacio. ¿Recuerdan a José Bardina? Bueno, yo pregunto. No, ese sí no. No, tenemos un delay enorme. Vamos a organizarnos todos, por favor. Aquí estamos. Hola. Hola, Nico. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo está, Nico? Nico se fue. No, claro. Porque es que todo el mundo tiene Nico derecho no a tener está. Un retraso. Nico se fue. Pues todas tienen derecho a tener un retraso, delicado, pero... Todas y todos. Sí, pero mejor no. Yo espero a Nico, porque es que sin Nico esta nota es que el tipo me contestaba a la hora. ¿Qué le pasa pues a Nico? No, deja de estar cuidándolo como si fuera tu tesoro perdido. Nunca te va a parar bolas. Pero a todos los cuido, a todos los cuido, no solo a Nico. Me imagino a mí, ¿no? También Orlando, te cuido. Imagínese, me imagino. Nico, ¿cómo va la vuelta? Y esperamos. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, Chief. ¿Qué sabemos de Nicky? Está en este momento en línea. ¡Nicky! Hola, hola, hola. Ahora sí, uy, qué bonito. ¿Dónde te ahora habías sí ido? No, de reinicié. No, es que estábamos como... Usted sabe que cuando uno va piano y lontano... Va lontano. Yo nunca llega lejano, o sea, es un idiota, es mi concepto. Tranquilo. Es mejor estar bien. Bueno, Nico, José Bardina. No lo tengo. Ese señor, pregúntele a doña Josefina, ese señor es el galán de las todas las novelas de Venevisión. Entonces voy a empezar, ¿empezamos con la más antigua o con la más nueva? Con la más antigua. Bueno, doña Delia Fiallo falleció, ella era cubana. Hombre, y me duele mucho porque cayó a la lona a los 96 años. Eso hizo plata hasta que no pudo más. Delia Fiallo hizo toda la historia de la novela venezolana. Gracias a Laura Hoyos. Hoy tengo el repertorio de doña Delia Fiallo, comenzando por una que se llama Esmeralda. Con Lupita Ferrer y José Bardina. Claro, Esmeralda. En el año 1900, una niña ciega que después vuelve a ver. Es lo mismo de siempre, pero bueno. Sí, esas son todas las novelas. Delia decía siempre lo mismo. Usted mete en una licuadora todas las historias, las revuelve y sale otra igual, pero de todas las mismas vainas. Poquito de cada. Esta va también. María Teresa, año 72, con Lupita Ferrer. ¿Y quién? ¿Nico? ¿Con quién sería el...? ¿José Bardina? No me digas. José Bardina, por supuesto. No, pero suelta, hombre, a Chepe. Velo, es que era muy antiguo. Peregrina, con Rebeca González. ¿Y me recuerda con quién? José Bardina. Bardina. Exacto. Mm. Una muchacha llamada Milagros. El que no conoce a Esco. Con Rebeca González. ¿Y me recuerda con quién, Nico? José Bardina. Porque nunca le faltó el trabajo. No, pero o sea, la Chepe gente sí no necesita éxitos. No, pero Chepe ya suelta uno, pues. Sigo, Mariana de la Noche en el 75, con Lupita Ferrer. ¿Y con quién más? José Bardina. Sí, es que tengo que aceptar que era un gran galán. ¿Ya vieron las fotos, las niñas de José Bardina? Ya, tipo, muy bien plantado, hombre. ¿Para qué? Pero pues sí. Una belleza antigua, eso sí. Déjelo, ¿con patilla? Claro. Claro, sigo. Patillón, bravo. Con patilla, sí. ¿Y entradas? La Zulianita, del año 76, con Lupita Ferrer. ¿Y con quién? José Bardina. José Bardina. Y de pronto, ¿qué pasa? Pobre ¿por José, qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? Pero ¿usted nunca tuvo el éxito de José? Le rindió José Bardina. ¿Cómo hubiera querido yo tener el éxito de José Bardina? O sea, era el Dark Side of the Moon de las novelas. Una pregunta, Laura. ¿Hace cuánto se murió José Bardina, Laura Hoyos? No, 2009, cáncer de vejiga, pobre. En el 2009, sí. Sí, bueno, a los 70 años. Pero sí tenía su pinta, pregunto. Para mí era pintoso. José Bardina. Sí. Un lepo de hombre. Y aquí pasa algo terrible. En Rafael Chelo Rodríguez y Arnoldo André. Y ahí, uy, no, ¿qué pasa con José Bardina? No, pues ya está enfermito de la vejiga. De no, pero dejen a Chepe, hombre, que no importa. Pues tenía salud para actuar. María del Mar con Chelo Rodríguez y Arnoldo André. Uy, ahora Arnoldo André. Ahí estaba Arnoldo. Mi mejor amiga en el 80 con Flor Núñez y Félix Loreto. Bueno, ella va cambiando. Es que no, la gente no me gusta, cambiando. Ya no me gusta. Y esta, La Heredera. Uy, Arnaldo André. Hilda Carrero y Eduardo Serrano. La pinta de Arnaldo André, le digo. Déjelo. Querida mamá, Hilda suculento. Carrera y Eduardo Serrano. Y la vieja tenía su rosca, doña Delia. Delia Fiallo. Leonela. Oh, uy, ¿cómo olvidar esa novela? Y Miedo al Amor con Mayra Alejandra. Ay, la trajimos a Colombia a actuar. Pipaqué. ¿Ah, sí? Era mucho cuerpo, era muy corpulente, era totalmente turgente. Y Carlos Olivier, pésima. Y esta ya es el tope de la línea, que es, óigame bien, a ver, Cristal, uf, Lupita Ferrer, Janete Rodríguez, Janet Rodríguez, Carlos Mata, acuérdense de este galán. No me diga, hombre. Y Raúl Almundaray. ¡Buah! Una felpa en el pecho todos esos galanes, ¿no? Y esto claro, es la historia de las novelas de José Bardina, perdón, de Delia Fiallo. Oiga, Leonela. No, Leonela la trajimos a Colombia. Es que se le iba a preguntar. Era muy turgente. Uy, no, ¿cómo? Mírela. Y pelo azabache, mire, pero. Pero yo tenía unas curvulentas y unos trozos imposibles, no, de. Eso era puro gulash húngaro. Mire. Uy, no, corríjalo por ordinario, ya. Esto es mucho ampón. Es que en los oídos. Laura, puro gulash húngaro. Dame el favor. Es que, mira, que mucho uno no patán. Se para de sorprender con Nicolás. ¿Gulash? Eso es con páprica, es un patán, déjelo. Quieto, hermano. Es que usted pasa muy mal en los otros programas. José Bardina, dice, hombre. Déjelo. Ya, José. Uy, qué ídolo José Bardina. Es que puro, ya le preguntó a su mamá quién era José Bardina. No, mi mamá está llorando de la emoción de recordar a José Bardina, hombre. Hermano, era el galán de Elia. Tipo muy, muy suculento. Y siempre decía, ¿se acuerda que era como Bernardo Romero Pereiro? Con la escritura. Claro, siempre estaba con la escritura. Y se caen las babas de todo el mundo. Y era lo mismo. Usted mete en una licuadora todas las historias que ha hecho. Y sale una nueva historia, es lo mismo, o sea, usted revuelve y sale. Es que, venga, es que yo le tengo una pregunta. No, yo tampoco sé mucho. No, yo a ver, si usted me ayuda a ubicarme un poco, porque yo tengo recuerdos de mi niñez de Leonela. Bueno, de cuento de Corín Tellado, pero es que pero, es otra. Uy, qué. Imagínese lo que estamos hablando, pero Leonela, creo que era esa novela, o sea, creo que la trama de la novela era que secuestran, espero estar bien, si alguien en Twitter me ayuda mucho mejor. No, con Twitter, hermano. Yo, creo que secuestran a Leonela y ella se enamora, y ella se enamora de su secuestrador. Creo que es una cosa así. Pero Leonela, ¿qué es lo que es? La violan, es una cosa súper trágica. Pero no las violan. ¿De verdad? Te juro, te juro. Es que es. Voy a buscar el argumento, esperen. Les juro, esperen. Mientras tanto, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, aquí con la muerte de Delia Fiallo, Laurita me ayudó con las novelas, pero nadie se acuerda de José Bardina, pero es que yo iba a Bardina. ¿Cómo olvidarlo? No, oh, qué falla. A ver, qué Emilio, pon música, por favor. Vamos a preparar el guión, la sinopsis de Leonela. ¿Vio? ¡Ay, les dije! ¡Música, Emilio! ¡Música! ¡Ya vamos! Vamos con una canción. ¡Párelo! ¡Les dije! Habla, vamos con una canción de una película de 2019, Charlie's Angels, por Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey, esto que se llama Don't Call Me Angel. You Bueno, Nico, entonces, ¿qué encontró de la sinopsis de Leonela? Mire, voy a contarles básicamente lo que encontré. Leonela no puede echarse cuatro páginas. No, va a ser rápido, va a ser rápido. Es que este pedazo es importante. Dale. Leonela Ferrari Mirabal, este es el argumento, es una joven y hermosa mujer que acaba de terminar la carrera de Derecho en el extranjero y regresa a su país para casarse con su novio, Otto Mendoza. El día de su compromiso, Otto, quien es muy altanero y ególatra, humilla y golpea durante la fiesta a Pedro Luis Guerra, un joven humilde y trabajador, que en su borrachera jura vengarse de él. Esa noche, Leonela sale a pasear por la playa y se encuentra con Pedro Luis, quien aún borracho, decide vengarse de Otto violando a Leonela. ¡Se los dije! A causa de esto, Leonela es abandonada por Otto, pierde a sus amigos, es repudiada por la alta sociedad, pero sus desgracias no terminan ahí, ojo. A causa de la violación, Leonela queda embarazada. El tío de Leonela, Homero Ferrari, manda unos matones para que golpeen a Pedro Luis, que fue el que violó a Leonela. La violó. Pero este termina matando en defensa propia a uno de los sicarios, por lo que es condenado a 12 años de cárcel. Leonela, herida por la desgracia, desprecia a su hijo desde el primer momento, que sabe que lo tiene en su vientre, y decide que lo dará en adopción apenas nazca, aunque Pedro Luis le suplica desde la cárcel que se lo dé a su familia. Leonela lo deja en un orfanato, pero él envía en secreto al orfanato a su cuñada Nieves María para que inicie los trámites de adopción. Bueno, ahí bli, bli, bli, bli, bli. ¿En qué termina la novela? Al final. Tremenda novela. ¿Cómo? Ya, a mediodía pasaban eso. Al final, después de solucionar sus problemas, Leonela y Pedro Luis se casan a pesar de las protestas de todos. Se los dije. ¿Qué? ¿Se casó con el violador? Pregunta, Laura. O sea, no, ¿a ti te parece que ese es un logro muy importante de Nicolás en términos periodísticos saber de qué se trata Leonela? Es que yo no sé por qué se hace. Por supuesto que sí. Óigame, óigame a María Juliana, todo el tiempo. Yo estoy con María Juliana. Alabando a este tipo. Es necesario que yo esté. Pero ¿a ti te parece, Laura, que es importante que uno... Les dije que tengo la razón. Tipo de cosas. Que recuerde pues eso como si fuera un logro profesional y periodístico. Es lo más tonto que he oído en este programa. Pude haber guardado esto hasta el día de mi muerte, pero dije no. ¿Y por qué no lo guarda? No, hoy fui generoso. Y así interrumpe a todo el mundo y no deja hablar y llegar a esas revelaciones. Pero, ¿sabe quién dice, María Juliana, como Alejandra? ¿Cómo se llama? Alejandra Rivolta. Rivolta. Ay, no, Nico, tú eres demasiado grande. ¿Cómo no nos...? O sea, si no fuera por ti, no conocemos la historia de Leonela. Ay, de verdad. María Juliana, seamos serios. Ya volvemos, no tremendo. Se muevan. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o a lo acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Obtenga 0% de interés en el aniversario de Muebles To Go en todas las compras que haga con sus tarjetas de crédito Davivienda diferidas a 6 o 12 cuotas. Válido del 3 de julio al 1 de agosto de 2021. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no tan ni güey. No, una pequeña noticia que me dio mucho, como mucho gusto. Y es como ese hombre, los de abajo, por supuesto. Ese hombre bien peluqueado, con un Patek Philippe en la mano, José Bardina, con el símbolo del Credit Suisse, con una mujer un poquitico pues engrosada por los kilos, el peso y la comida, pero con unos hijos perfectos que van así perfectamente realizados, de descendencia suiza, fue eliminado de Wimbledon de una manera generosa. Y es el señor Roger Federer. Y estoy muy contento porque ya se retira y yo creería que, pues que Roger ya tiene que tomar una decisión. O se gasta los 200 millones de euros o 300 que tiene en su vida, o sigue molestando a las nuevas figuras que son supremamente buenas. Un partido gris entre Hurkacz, que lo volvió pedazos. Y estoy muy contento, ¿sabe? El 6-0 final, pues ya que por favor se dedique a los niños. A un mes de cumplir 40 años. 6-0 duro. Roger. ¿Ah? Duro, duro esa derrota, ¿no? No, pero es que a mí me parece, Nicolás, si usted me permite hablar, porque ahorita me saca el audio de cómo lo terminaron en el último minuto y ya no creo que dé lugar para nada. Pero estoy muy contento. Y se los dije que necesitamos que vayamos saliendo de esos bodrios y que le den posibilidades a la juventud, al señor Trockstruck, al Roxlo, a Steven, a mucha gente muy buena que está entrando a los escalafones internacionales del tenis. Los de abajo y yo, muy agradecido de que Roger descanse en su casa, se gaste sus 200 millones de euros, no pague impuestos y acaricie a su suculenta mujer. Adelante, Nico, ¿los de arriba o los de abajo? Los de abajo, porque mire que sigue el asunto complicado en Haití. Después del... ¡Ay, Dios mío! Está terrible. Después del asesinato del presidente de Moïse... ¿Cuántos tiros me dijeron que 12? Sí, no, le pegaron una matada, pero violenta al hombre. Y pues obviamente empezó la cacería... Haití cerró fronteras de todo para poder controlar a los asesinos. Ayer yo les conté un poco que parece, de acuerdo a lo que contaba el embajador de Haití en Washington, que abrieron la puerta de la casa del presidente porque supuestamente se han identificado como hombres de la DEA que llegaban a hacer un operativo. Pues bueno, obviamente el operativo tenía otro matiz. Pero lo que ocurrió en estas últimas horas es que hay 6 detenidos. Han matado a 4 presuntos atacantes que hubo. Y es tan difícil el clima en estos momentos en Haití que en una comisaría donde existía el rumor de que habían atrapado a 2 de los posibles asesinos de Moïse, llegó una turba gigantesca a lincharlos. En realidad no fueron 12 disparos, sino 16 los que le dieron a Moïse. Dicen que fue una operación ejecutada por gente que sabía lo que iba a hacer, es decir, por profesionales, que esto no fue hecho por nadie así antojadizamente, no, que esto fue una operación decididamente para asesinarlo, y bueno, se logró, pero la situación es muy delicada en Haití a estas horas, entonces abajo, por supuesto, porque Haití, lo que les decía, el destino se ha ensañado un poco con ese país. Nicolás, tenemos el tema del día, por favor. Sí, claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Me enviándole un saludo a John Moreno, que siempre nos oye. El esfuerzo más inútil que has hecho por algo o alguien. Es que lo que pasa es que Orlando está poniendo los temas a las 5 y 20. Es difícil. Vamos a intentar a ver qué pasa. Le metí todo a pagar la universidad de mi hija y ahí está acostada todos los días vegetando. Ya ni piedra me da. Estoy resignado a mantenerla hasta que toque. Nota, Nico. 5-8. Ricardo Soto Zapata. Jaime, mi corazón, estoy escuchando desde las 5:03 el programa y no entiendo una sola palabra. Creo que la audiencia de este programa es del 2000 para acá. Hablen de novelas actuales como Enfermeras, La Ley del Corazón o quizás la de Marvel. Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. Pamela Barbaricha, o sea, es que ya no es el nombre, sino que usted no entiende la literatura, ¿no? No, pero además ella hizo nuevas versiones reescritas por ella misma, así claro. Que yo creo que sí, algo sí, nos tuvo claro. Que haber tocado, sí. Perdón, o a mí me respetan a Delia Fiallo, yo me retiro del programa. No, por eso te digo que, o sea, pudo ahí sí refritarse a ella misma claro. Y ser un éxito, ¿no? Sí, para claro, que le llegara a más generaciones. Yo intenté que mi exmujer fuera ahorradora, que fuera alguien que supiera manejar de manera sabia e inteligente y administrar el dinero de manera eficiente. Ese tiempo y esa platica se perdió. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Samira. María Juli se parece cada día más a María Clara Torres. Yo dejo ahí. Sigamos. Bueno. No, es que no he dicho nada. ¿Quién se acuerda quién es María Clara Torres? ¿Muerto el rey? Muerto el imperio. Bueno, Emilio, ¿y qué más? ¿Cómo va la cosa, hermano? Partirle ahora una de mis canciones favoritas a nuestros oyentes. Esta es una canción que hizo Stevie Wonder en el 73 para un disco que mucha gente considera el mejor de su carrera, que se llama Inner Visions. Fue álbum del año en los Grammy y de hecho Stevie Wonder tiene 3 álbumes consecutivos que se ganaron este premio. Y este fue el primero de esos 3. El segundo fue Fulfillingness First Finale del 74 y el tercero fue Songs in the Key of Life del 76. Esta canción es de ahí, esto se llama Golden Lady. Descubre un mundo de experiencias increíbles. En el que las emociones son únicas. Porque cuando vuelves a vivirlas, te emocionan como la primera vez. PortAventura World, vuelve a emocionarte. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y medidas de prevención en portaventuraworld.com. Originales en Technicolor y también en blanco y negro. Qué pena que Jonathan se me quedó ¿Cómo? Así me quedó Jonathan, pensé que estaba enamorado de mí, pero no, es que se pegó el computador. Laurita, ¿hablamos del Festival de Cannes? Claro, ¿qué ha pasado? Pero ¿qué tal lo interesada que está, Nico? ¿Qué tal? Es que yo le digo sospechoso. Usted me avisa, yo qué hago, ¿no? Sospechoso. No, pero sí, pues, o sea, siempre pasa algo, siempre sospechoso. Hay noticias de algo, las pintas de alguien, bueno, siempre hay. Solamente digo esto. ¿Qué? Sospechoso. Ya voy. So. Solo digo eso, nada más. Pues hablemos, Jaime, pero pues hay que hablar de eso, ¿ok? Yo, pues, no, pues sí, sí toca. No toca. Bueno. No, Nico. Pues obviamente toca, sí. Nico. Morirse. De acuerdo, no, estamos ahí. Yo quería hablar de pues que ya pasó lo de Can y que Almodóvar le dio un premio a Jodie Foster por toda una vida y un poco de pelotudeces. Pero hay una película que ya pasó el tapete rojo y es del francés que siempre... yo no conozco algo más... O sea, yo he estado en el negocio de la televisión y todo es una rosca. O sea, toda la gente escoge a su gente y es normal. Pero el Festival de Cannes, si usted me dijera cuál es la rosca más grande de la historia del mundo del espectáculo, es el Festival de Cannes. Son los mismos siempre. Y otra vez, François Ozon. ¿Quién? François Ozon. No, muy pronunciado. Bueno, François Ozon, es así. François Hombre, Ozon. No, François, entonces Francois Ozon, pero... Francois. Trato de ser un poquito más distinguido, pero bueno. Óigame, y el título se llama Tout te bien passé, todo pasó bien. ¿Y saben de qué es? Que es protagonizada, pues, por unas chicas interesantes, pues. Que me da pereza otra vez volver a hablar de lo mismo, porque son las mismas actrices en las mismas películas. Mm. Y es un tema de la eutanasia. Parece que le fue bien. O sea, que a mí me da mucha jartera todas esas vainas. Yo prefiero estar con Nicolás y con Orlando, pues oyendo Amaneció otra vez entre tus brazos. Y no hablan más vainas. Ya son las tres. O sea, pues claro. Evolucionó la situación. Pero por Dios. Bueno, Laura, cuéntanos de Cannes. No, pues ahí por ahí estaba. Con esa emoción. Que le fue muy bien a Matt Damon con su película, ¿no? Stillwater. Parece que. No, pero con esa emoción, ¿yo qué hago, hermano? Minutos. Más no, pues la verdad es que sí. O sea, lo hablamos ayer. Esta semana lo hablamos de que sí, siempre pues es un festival muy predecible, rosquero. Que salen cositas chéveres y que hay noticias después para hablar o películas que uno sí quiera verse de pronto, pero por lo general pues sabemos que es básicamente lo mismo. Y bueno, se ha perdido un poquito el ritmo, ¿no? Con el tema de los festivales y todo eso. Hay que volver a ponerse en forma. Mi amor, ¿tú quieres que yo te siga hablando? Perdón, mi amor, ahorita dicen que es que la estoy persiguiendo, ¿no? Bueno. Laura, ¿tú quieres que sigamos hablando del festival o pasamos rápido? Porque tengo más... o sea, más entusiasmo tiene María Juliana Correa cuando hablamos de de economía. O sea, frescos. Sí. No, pues si hay algo chévere, o sea, si hay algún... alguna cosa para resaltar más allá de lo que ya nos has contado, pues podemos hablar. O yo esto, Nico, o sea, Jaime. ¿Qué tal? Di cosas interesantes. No, es que mejor dicho, pues. No, pues más allá de lo que nos has contado. Si hay más detallitos. Cría cuervos. Pues, chévere. Pero claro, mire cómo sí, tengo bienvenido. Los dedos, o sea. Mírese si tiene todavía mordiscos. Ojos. Los ojitos, mira los ojitos mejor. Sí. Bueno, los de Cocosete. Cocosete, me lo quitaron ya. Bueno, ¿qué más de vaina, Nico? ¿Cómo así que te lo quitaron? No, yo no tengo por qué hablar mucho. No, yo quiero. Bueno, de cine, ¿qué más ha pasado? Nada. Yo tengo algo de cine. Ah. Buah. Dale, bueno, María Julia. Disney presentó hoy el tráiler de la película Encanto, que es una película ambientada en Colombia. El estreno va a ser este noviembre, pues en teoría eso es lo planeado hasta ahora, pero hoy presentó el tráiler y las redes, sobre todo pues de muchas personas colombianas, estallaron. La gente emocionada por lo bonito de esta película. Y hay muchos guiños a la cultura colombiana, hay muchas alusiones a la cultura colombiana. Sale, por ejemplo, el Valle del Cocora, o lo que se presume es el Valle del Cocora y las palmeras más altas del mundo, las mariposas amarillas de 100 años de soledad, balcones floreados de Cartagena, sale el sombrero volteado y el sombrero guadeño. Uy, no. la ruana, un chigüiro, guacamayas, el tucán del Caribe, y la protagonista sale vistiendo un traje típico. ¿Pero eso es animado, perdón? Sí, animado. Un traje típico de Vélez Santander y una mochila Wayú. Además, en muchas partes sale la bandera, no la bandera como tal, sino como veletas con los colores de la bandera de Colombia. Está muy bonita. Pero ha generado una controversia porque es que obviamente ya hay gente diciendo que eso no representa realísticamente a Colombia. Pero es que, a ver, ¿cómo van a decir eso si no la han visto? Pero es que, a ver, es una película animada además, ¿qué quieren que muestre? Exacto, es una película de Disney. ¿O les parece que Coco muestra la realidad mexicana, pues? Están mostrando las cosas lindas del país, de eso se trata. O sea, no es un documental, es una película de Disney. Sí, es una película. Y están criticando y ni siquiera la han visto. Es que es muy fácil criticar con un tráiler. No, insoportable a veces este país. No, pero es primero, eso es lo insoportable que a veces este país, de verdad. Canzona, pero hago pregunta, sí, Emilio, este discúlpame, pero ¿quiénes son? Emilio, ¿quiénes son los que están criticando eso? ¿Qué tipo de personas se ponen a molestar con eso en vez de ver la película y tomarse un tiempo pues para agradecer que Disney se toma un momento para ver a Colombia? Yo no entiendo, pero en Twitter, ¿quiénes son? Pero es Matador, por ejemplo, el caricaturista. ¡Ay, Matador! Oye, ¿qué le pasó a ese señor? Es que se nos volvió un problema ese man, ¿no? ¡Qué lástima! Oiga, ¡bien, Nico! ¡Uy, qué man tan cansón! Se lo tragó el personaje ese tipo. Sí, de acuerdo. Entonces hace toda una alusión a desapariciones y muerte, que porque eso no sale en la película. ¿Que dónde están los desaparecidos? ¿Que dónde están los muertos? Pues, a ver. Yo me acordaba de Emilio. Es que poco que sale el cartel de Sinaloa. A ver, echémonos agua en la cara, por Dios, ¿por qué? Es que también de eso yo vi un comentario. Está bien, Nico, pero tírese duro. No, sí, a mí también me dio mucha rabia. Sí, sí, sí. Pendejada, pero multiplicada la N potencia. Y de hecho, es que ahorita justamente estaba viendo un tuit, no recuerdo la cuenta que lo publicó, pero decía básicamente, a ver, ustedes criticando que es que falta mostrar la realidad colombiana y les digo, es una película de Disney, no es un documental del Centro de Memoria Nacional, y de hecho la cuenta dice... Y además, seamos claros, ustedes tampoco ven los documentales nacionales cuando salen, así que, ¿qué están entonces diciendo? Es verdad, exacto. No, pero sí hay, ahí sí hay un punto importante a favor de Emilio, de Nico y de todo el mundo, y es, pues, primero, pues, quiero contarles cuál es la filosofía de Disney, es mostrar cosas bonitas. Total. O sea, Disney, yo nunca he visto una película donde Disney muestre a unos señores falsos positivos, no me imagino. Eso. Y lo que dice Nico, el cartel de Sinaloa en Coco. Es una película bonita. No, y al que no quiera ver cosas bonitas de Colombia, sí, pues que siga en el sueño de la guerra y de que la paz no se respetó. De verdad, Nico, sin bobarrones, que haga, por favor. Le pido que haga, por favor, un editorial del señor Matador, porque es que yo no lo logro entender. O sea, yo me aburrí de Matador hace mucho tiempo. Yo también. La repetición mamón, de la repetidera. Y era un tipo bueno, hermano. Buenísimo. A mí me pareció su un opinión. Gran turista. Pero eso pasa muchas veces en Twitter. Cuando la gente entra a Twitter, como que termina cayendo un poco la persona que uno visualiza y de alguna manera deja ver quién es. Y Matador se ha tomado tan en serio que resulta doblemente antipático sus posiciones frente al país, más allá de la corriente que él tenga en su corazón. Eso a mí no me interesa. Pero todo es malo. Entonces, por ejemplo, para pa poner un pequeño todo es ejemplo, en contra de la corriente también, ¿no? En contra de todo el mundo. Sí, pero como de manera fútbol, imbécil. Porque siempre está de como manera del lado. Imbécil. Es como el salmón. El salmón contra es el Brasil animal más y en el partido contra del mundo porque nada sabiendo que se muere. Perdón. El salmón es imbécil por eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, con la selección Colombia. Pero sabe entonces, rico que los jugadores no se han manifestado a favor o en contra del paro, entonces que no, que ahora le va a hacer barra a los otros países. Ay, Matador, de verdad, maduremos. Hermano. Ah, es ya por eso, grandes. Yo te iba a preguntar cuál era la raíz sí, de eso. Maduremos, mijo, ya estamos grandes, deja de ser bobo. Bueno, y yo quisiera dar un aporte, que pues yo trabajo con Disney hace mucho tiempo, y no me importa darme a hablar de eso, pero en televisión he hecho muchas cosas. Pero lo que es el producto Disney, que tiene la marca Disney, que es esa cosita que aparece como un castillo Ese es un tema que solo lo que quiere proponer es productos bonitos. Y si son animados, peor. Pero pues lo más grave que han hecho es que le mataron la mamá a Bambi. Pero pues fue un error psicológico del autor. Pero no fueron unos guerrilleros que lo cogieron a bala. No, fueron unos animales, Nico. Todo tiene que tener política en este país. No más. Pero ¿cómo Disney va a tener política? Eso es inmoral para ellos, con toda la razón. Es que es un producto familiar. Pero es mucha la gente que también está contenta con la película y que la está repitiendo el teaser y que están felices. Un minutico, vamos a esperar, esperemos. Cada uno. Todo lo que hay detrás de la película, muy chévere. Adelante, Emilio, ¿qué querías aportar? Pues imagínense que estoy mirando aquí, a ver, esta persona últimamente ha sido muy criticada en redes por, digamos, no pronunciarse mucho ante lo que está pasando en el país, que realmente en mi opinión es su derecho, no es su obligación, pero Carlos Vives acaba de anunciar esto: estoy feliz, o mejor, estoy encantado y muy emocionado de anunciarles mi participación en Encanto, la nueva película de Disney Animation Studios. Es decir, también cogieron gente que ha hecho muchas cosas por la cultura del país y los involucraron. Y hay muchos colombianos buenas, involucrados, ¿no? Productores de la banda sonora, varios son colombianos. Pues, lo que dice Nicolás es cierto, al final de la historia es, acuérdense que el sello Disney es felicidad. Sí, se murió la abuelita de Coco, pero es que tenía 200 años. Ay, ¿cómo hace? Claro. ¿Hasta cuántos años Coco puede vivir un ser humano, Nico? Por eso, exacto. 150 si le funciona todo. Nadie ha llegado a esa meta. Hay un solo ser humano que va a llegar. Nicolás Samper. Sigamos. Si me deja la vida con estos piedras. No, pero sí, estoy de acuerdo con el tema de Matador. Pues, eso se volvió una cosa muy harta. Bueno. Insoportable hablar de cualquier cambiando cosa en este de país. Tema. Insoportable. Pero espere ya, pero pasemos las cosas porque empieza a rasgarse la ropa y solo tiene un suéter fresco. No, por eso, estoy como Leonela. Bueno, ¿qué hora es que no veo? ¿Faltan cuánto? ¿Hacemos arepaso de una? 5:49. Hagamos arepaso. Pero tranquilos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Así todos se rompen la ropa, fresco. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Ustedes saben quiénes son Ugar Sahin y Özlem Türeci? ¿Cómo olvidarlos? ¡Turcos! Idea. ¡No! Pero bueno, sigamos. Corríjanlo ya, por favor, es que no canso. Pero estuve cerca, bro. Los turcos. Los claro, deben estuve ser, cerca. Sahin y Türeci. Türeci vive en Alemania, pero sus apellidos son turcos. ¿Te puedo pedir un gran favor? Se silencia un minutico mientras anuncio el arepaso. De resto, sigue, hermano, porque es que callar a este mal es complicado, ¿no? Ellos trabajan y van en bicicleta de su trabajo a la casa y es una pareja feliz. Y ellos acaban de ser nombrados como el premio Príncipe de Asturias a la medicina. Hicieron parte de la investigación de la vacuna de Pfizer del COVID y yo quisiera saber cuánta plata tienen entre los dos, la parejita. En dólares, si pueden, gracias. Están sonrientes en la foto, feos ambos, pero pues. Ay, no te encontré, Dios. ¿Lo encontraste en internet? Mejor. A ti. Y cualquier cosa, Tiri. No pude, no alcancé. Sí, yo también, cualquier cosa. Orlando, 30 millones de euros. Qué rabia. Laura, 1.500 millones de dólares. Nicolás, 50. Laura Natalia, 40. Luz Ángela Rizabaleta, bien. No sé, no sé qué es bien ahí, pero bueno. 1, 2, 3, 4 y me faltó uno. ¿Quién fue? Yo que no alcancé. Menos 2, por favor, a María Juliana Correa. María Los originales. Es un honor. Yo sé. La corrección. Ella sabe, Benny. No, ella te une. Correcto. No sé que tú me odias, pues. ¿Qué hacemos? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 3,000 millones de euros. Menos 1 para Orlando Rivera. Bote la música otra vez. En los originales. Pero ¿cómo se les ocurre que uno se gane 30? La, o sea, correccional. No, pues ahí quitaron la vacuna de Pfizer. Pronto. Corrected them, sir. Pues, yo creo que se sienten and when my wife tried to prevent me from doing my duty, Pfizer Biotech. Corrected her. ¿Cómo va a darle paso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 5 puntos, Nico tiene menos 2 puntos, Laura Natalia está en ceros, Orlando tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. Pero Orlando, ¿por qué no baja? Ay, le acaba de meter un menos, ¿no? Sí, Laura, sí, le puse sí, menos sí, 1. Esto que le iba bien, ¿no? Sí, por eso estaba, ayer estaba empatado conmigo, ajá. Claro, exacto. O sea, tú te sientes muy orgullosa de que Orlando esté empatada contigo, para mí sería un deshonor. Ah, no, pero pues claro que sí, porque vamos ganando, vamos punteando, y para ser 8 de julio, pues nos ha ido bien. Siempre estamos en negativo, no, pero, hay que ser agradecidos cuando estamos en positivo. A ese calvo no le tengas, ténganle miedo, ese nunca ataca el hoyo. Pero cuando ataca, hace lo que llaman una águila, un eagle. Stanley Tucci, el domingo a las 8. ¿Qué el va a ser? El tema se llama Milán. Bah. Bah. Él ya hizo Bolonia, Roma y Cachaza. ¿Cómo hizo? No, Bolonia no. Él comenzó Nápoles, Roma, Bolonia y ahora Milán. Milán, ¿saben qué es famoso en Milán? Pues el vitello a la milanesa, o sea, la carne apanada, el Wiener Schnitzel. Perdón, es que yo estoy confundido de mi nacionalidad. Sí. Que sigo. Es más germano. Que de hecho vi el trailer del episodio. De hecho vi el trailer del episodio y él dice una cosa curiosa y dice: miren, Milán no es un sitio de pizza y pasta, es un sitio de otro tipo de comida. Y por eso me llama mucho la atención ese episodio. Perdón, es de polenta. Y de polenta, sí. Y de la milanesa de ternera. Yo como me siento más vienés, diría un Wiener Schnitzel. Perdón. Es que no sé cómo manejar todos los idiomas que no conozco. ¿Despegamos, por favor? Hacer un poquillo de música, por cortesía, gracias. Claro, vamos con una canción de Meghan Trainor, de su disco Treat Myself, que salió el año pasado tras 2 años de retraso. Esto se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes. Soy Diana Mateus y estas son las noticias. El presidente de la República, Iván Duque, se mostró preocupado por el anuncio de manifestaciones para el 20 de julio por parte del Comité Nacional de Paro. Aseguró que no se puede propiciar un cuarto pico de la pandemia. El INVIMA condicionó la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a mujeres embarazadas. Se aclaró que solamente se podrá aplicar la vacuna Pfizer a este grupo de la población. Familiares de la monja Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Malí desde febrero del 2017, dieron a conocer que recibieron pruebas de supervivencia de la religiosa. En noticias internacionales, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin, informó sobre el hallazgo de 4 nuevas víctimas por el derrumbe del edificio en Surfside, por lo que el número total de fallecidos asciende ahora a 64 y 76 personas no encontradas. Y a esta hora en Colombia se han aplicado más de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras. Hoy vamos a hablar del partido del sábado de fútbol. ¿Qué pasó en el Tour de France, Nicolás? Mire, le cuento, en el Tour de Francia, hoy etapa 12, Nils Polit remató la victoria. Sí, una fuga importante que hizo hasta llegar a la meta en Nîmes. ¿Y cómo quedó la clasificación general? Que eso nos importa mucho. Pogacar sigue en el primer lugar de la clasificación general y segundo sigue Rigoberto Urán a 5:18. Entonces, buenas noticias por esos lados. No, pero claro, pero ahí hay mucha competencia, o sea, estamos muy cerca. Siga. Sí, pero buenas noticias por los lados colombianos. Eso le cuento por el lado del Tour. Bueno, y hablemos ahora sí del partido del sábado. Novedades, Argentina-Brasil. Eso es un partidazo. ¿Hace cuánto no? Sin tanta estadística. No. ¿Cuál fue la última vez que se enfrentaron a una final o nunca? No, sí, en la final de la Copa América 2007 en Venezuela. Ajá. Y ganó Brasil. Ganó Brasil 3-0, sí. Ok. Bueno. Jugó muy bien ese día Brasil. ¿Y qué cositas, qué piconerías me puede dar del partido? Cosas que usted sabe y que nadie más sabe, excepto pues, usted y Guillo Arango. Pues mire, historias de Brasil y Argentina. Se sigue hablando de la provocación del arquero Martínez de Argentina frente a los jugadores colombianos. De hecho, se dio que esta es como una nota más de color que deportiva, que Luis Suárez, ¿se acuerda que en algún momento cuando Jerry Mina desperdicia la pena máxima que la ataja Martínez, Messi le dice a Jerry Mina, baile ahora, porque Jerry Mina está muy mal acostumbrado a bailar en los tiros del punto penal, cuando no se ha definido nada, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que esa reacción de Messi generó una respuesta en el Instagram de Messi de Luis Suárez, que fuera compañero suyo en el Barcelona. Y él le escribió como, bueno, ¿y ahora este sí va a bailar o qué? Algo así. Pues parece que, y eso delata como cierta enemistad o no sé qué había en el camerino del Barcelona, o ciertos problemas, no sé, entre Jerry Mina, de pronto Messi y Suárez, o alguna antipatía, tanto que Messi dejó de seguir en Instagram a Jerry Mina después del suceso. Eso es como en cuanto a notas de color lo que ha ocurrido en las últimas horas en Brasil, que por supuesto confía en Neymar y confía en el buen momento de su defensa. Seguramente tiene a uno de los top 3 centrales en el mundo, que es Marquinhos, el hombre del PSG. Y Argentina confía en Messi, pero también confía en un equipo que ha mostrado otras alternativas, que ha mostrado a De Paul, ha mostrado a Lo Celso, que juega muy bien, ha mostrado también a Nico González, el hombre del Stuttgart, un muy buen extremo. Y en eso están estos dos equipos ganadores de Copas América varias veces. Bueno, Argentina no la gana desde el 93 y Brasil cada vez que la ha organizado la ha ganado. Nico, una pregunta, pero usted me puede contestar, pero sin maltratos. Si no, cero. Si tuviera la oportunidad de ponerse una camiseta, ¿de cuál equipo se pondría, por favor? De Argentina, por supuesto. María Juliana, ¿cómo ves el partido de el sábado? ¿Estás presente en ese momento? A mí también me gustaría que gane Argentina, la verdad. Siento que Messi merece ganar algo con la selección de mayores de Argentina y hasta puede ser quizás la última oportunidad. ¿Me quieren preguntar qué camiseta me pondría o usted, Nicolás, prefiere sí. ni Yo creo que lo tenemos claro, pero no, si quieres... No, pero estaría bueno, no lo tengo tan claro, la verdad. Son unas cosas con unas estrellitas y con una vaina, una pelota azul en el centro, pero no sé cuál es esa, es que no me la sé. Sí, el orden y el progreso. Y un amarillo ahí, sí. Un amarillo ahí fugaz. Bueno, Laura, ¿tú qué te pondrías de camiseta para ir a visitarte? Ahorita dicen depredador, pero bueno. Dime. No, pues no, yo creo que después de... Pues es que no sé, yo creo que ninguna de las dos. Digamos, por la actitud de Argentina en el partido con Colombia, pues me da como un poco de jartera. Y Neymar, pues no me parece lo más grande, pero yo creo que... Bueno, mi amor, ¿por qué te pones, mi amor? Porque pues, es que me inclinaría más por Brasil. O sea, verdad. Y Orlando, ¿usted qué camiseta se pone? O sea, así pues, simplemente, o sea... No, señor, yo la verdad neutro, neutral totalmente. Ya no me importa ni Argentina, ni Brasil, yo ya tengo mi selección que me representa como país, una selección buena, juega en un gran proceso, una selección que va para adelante, le creo, ya la verdad uno sufría antes, y porque no tenía selección y se iba por un equipo por el otro. No, ya no, que se acaben y que den show, que hagan show. Uy, qué pena, Orlando. Yo traté de ser amable, pero veo que no. ¡Que se acaben! No, es que en serio, ya tenemos. O sea, ¿usted considera que hay que llevar fusiles y rifles a la cancha? Que se maten entre ellos. Pues, ¿sí? Oh, exacto, que se acaben entre ellos, rico, que nos den show, que nos den show. Pero ya no, ya no. Yo ya no le apuesto a ninguno de esos. Yo ya tengo Jonathan, selección. ¿Qué camiseta te pondrías? Bueno, yo es... Esta vez sí estoy de acuerdo con Nico y con María Juliana, la verdad, Argentina. Pienso que Messi ya debe tener algo más. Y siento que la localía para Brasil va a pesar mucho. Va a ser difícil, pero yo le voy a Argentina. Bueno, ante esa fortaleza, pues nada más. Bueno, Nico, hablemos un poquito de cosas con María Juliana, sí. Cositas interesantes. Adelante. Sí, porque mire, ahora que hablábamos de ciclismo, pues siempre tenemos en mente a Egan Bernal, ¿no? Y su grandeza. Y justamente esa grandeza, pues por todo lo que ha logrado Egan Bernal, fue la que inspiró a Andina para vestir su nueva lata de rosa. Lo más importante es que esta lata le hace honor a esos triunfos que ha tenido Egan Bernal en el ciclismo y que pues nos ha traído a los colombianos muchísima alegría y muchísimo orgullo. Bueno, pues la lata rosa de Egan Bernal es una edición limitada de Andina. Son pocas las unidades, así que pues hay que buscarlas pronto y así podemos celebrar juntos por todos aquellos que pedalean por Colombia y también por nuestros escarabajos que han conseguido tantos triunfos en las carreteras del mundo. Así que vayan y búsquenla en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música. Sí, tengo que decirles que hoy me estoy sintiendo un poco viejo, porque hoy... Hoy se cumplen 25 años del lanzamiento de una canción que yo creo que marcó la generación tuya, Juli, de Lau Hoyos y mía. Para bien o para mal. Y hoy se cumplen 25 años de esta canción exacta. Creo que a Nicolás no le tocó, o si le tocó, pues no sé si haya sido tan fan. Y esto es... Las Spice Girls, con el éxito que las volvió famosas, salió un día como hoy en 1996. Wannabe. Ah, sí. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos mañana 9 de julio desde tu Éxito Unicentro para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante con Víctor Babarico. Vetado como presidente en el 2020, el opositor de Lukashenko, que se percibía como un rival violento en las elecciones, de este señor que lleva 27 años en el poder, ídolo de Nicolás Lukashenko, sí. Alexander Lukashenko, pues lo metieron 14 años a la cárcel. Yo no digo más. Adelante. ¿En serio? 14, pues ya. Así, de tranquilo. Llevaba uno y le dijeron, ¿sabe qué? Este está muy corto esto, hermano, es que nosotros no queremos gente ahí que moleste a Alexander Lukashenko, 14 años, confirmado. Está en una prisión con unas esposas de aguijones. Adelante. ¿De aguijones? ¿Qué pasa? Son de aguijones de alacranes. ¿Y tienen veneno? Polonio 23. Adelante, Nico. No, pues bueno, imagínese que hablando de otros lados, bueno, la isla de Creta en Grecia. Bonita. Bueno, pues hay sacerdotes ortodoxos que están negándole la comunión en su rito a aquellas personas, algunos, no todos, aquellas personas que se vacunaron contra el COVID-19. ¿Cuál es la teoría de ellos de acuerdo pues a ese negarle la comunión a una persona? Dicen, eso es lo que argumentan, es que esa inoculación permite la entrada del anticristo en los creyentes. Pero desde arriba, digamos, los altos mandos de la iglesia ortodoxa dijeron, vea, no, pues es que eso es una minoría, nosotros sí tenemos una posición favorable frente a lo que significa la vacunación. Pero el gobierno griego dijo, no, qué pena, pues sí, ustedes muy queridos, pero nosotros necesitamos que ustedes retiren a los sacerdotes antivacunas, porque no podemos estar metiendo una ola de terror diciéndole a la gente que se le va a meter el demonio dentro del cuerpo. En eso va la pelea por ahora en Creta. María Juliana. Bueno, pues el mundo al instante con el Ever Given, ese buque que en marzo quedó encallado en el canal del Suez y frenó el tráfico marítimo, pues por este sitio tan importante para el comercio en el mundo. Finalmente volvió a las aguas abiertas y finalmente puede navegar después de haber llegado a un acuerdo de compensación con la autoridad de la vía marítima. Estuvo 100 días frenado a 40 kilómetros del canal del Suez porque claramente no podía zarpar por todos los inconvenientes que había generado y las autoridades egipcias no lo dejaban seguir con su ruta. Pues ya llegaron a un acuerdo y ya está navegando nuevamente después de ciento y pico de días. Laura. Bueno, pues esta noticia que me causa pues risa y curiosidad porque pues no a hemos ti hablado todo te produce de que risa Richard ahora, ¿no? Branson... Pues esto me parece súper divertido, la verdad. Y es que Richard Branson se le adelantó a Jeff Bezos, ¿no? Iba a viajar primero al espacio. ¿Ya está en el espacio? El próximo 11 de julio va a ser la fecha escogida. Recordemos que Jeff Bezos es el 20 de julio, pero pues la noticia ya la dio Richard Branson. Y si a eso dijo que no, pues que no hay ninguna rivalidad ni esta carrera al espacio, pues entre millonarios, no, que ambos se deseaban lo mejor. Pero ya Richard Branson subió fotos en sus redes sociales, ya con todo su equipo con el que va a viajar. Entonces, pues parece que finalmente el que ganó esto fue Richard Branson. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa el próximo 11 de julio y también qué pasa el 20 de julio cuando sea el turno de Jeff Bezos? Muchas gracias, Laurita. Vamos a leer el tema del día, Nicolás, que lo veo muy flojo. Es que es muy tarde que lo ponen. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día hoy en los originales es el esfuerzo más inútil que has hecho por algo o alguien. Vamos a leerlo, hombre, Dios mío, ayúdanos. Me gané un premio muy atractivo, dice Masita. Para recogerlo fui hasta la mismísima, para hacerle efectivo espero un mes. Me resultaron con pitos y flautas. Terminé recibiendo unos masajes en el garaje de un centro comunal. ¿Cómo? El jacuzzi, un improvisado tanque de Eternit. ¡Salí feliz! ¡Nota, Nico! 5-9. Exacto, hermano. Haber sido muy detallista con una exnovia. Total, la muy ingrata se rejuntó con un fofisano llamado Jorge Eduardo y me dejó. Tocará aprender a ser bien amarrado como el Camargo. Saludos. Nico, nota. 5-8. ¿Pero por qué? ¿Porque lo nombran fresco, claro, hermano? Era malo. Nunca en mi vida pensé estar tan de acuerdo con una respuesta de Orly con referencia a la pregunta de Jaime y la final que al 95% de colombianos no nos importa. Nota, Nico. Bueno, 5-4. El esfuerzo más inútil lo hice hoy tratando de entender de qué hablaban al inicio del programa. Le pregunté a mi mamá sobre la tal Lionel y me dijo, oh, yo era muy niña cuando daban eso, 90 años. Lucha Antonia Rojas, luché durante años para que mi hijo no le hiciera la vuelta a mi sobrina. ¿Cómo? Se la hizo y le hizo un niño también. No, nota, Nico. 5-9. En un detalle brutal de Disney en las películas y series de Marvel, siempre que dos personajes tienen un diálogo medianamente largo, toman una botella de whisky, se sirven tragos y charlan. Nota, Nico. No sé, no te toca revisar 0-1, no sé. Yo tengo mi camiseta de Brasil y por supuesto mi camiseta de Italia para este fin de semana. Creo que todo en la vida es karma y todo lo que hizo y dijo el arquero argentino se le volverá con goles en su contra. Es una ley que debemos entender. Nota, Nico. 0-1. Pamela Barbaricha, es que, no sé, es como un destino entre usted y ella, ¿no? Sí, parece que sí. Fui al centro a comprar un buen celular y de paso a ahorrar unos pesos. Un joven me intercepta y me muestra un teléfono en ganga. Sin pensarlo, lo compré. El joven me lo entregó en una bolsita con 50 nudos. Y para cuando pude abrir el teléfono, era una barra de jabón con lentejas. No, no muy verde. 5-7. Tanto seguir a los originales y no he vuelto a ir la supercorreccional. Me gustaría saber la película de donde emana esa grabación, la correccional. Uy, no. Eso es largo, mi. Muy joven había una chica que me gustaba mucho, pero no tenía dinero para invitarla a salir. Sí. Acepté un trabajo como mesero en calzoncillos en un bar gay. Acabé más manoseado que no sé qué. Nada, nota, Nico, 0-1. 0-1. Yo creo que ya no hay más. Arrancó el programa y me sentí en pasado, en presente. Muy antiguo, repasando a Lionela. Ojo ahí, doctores Abelardo Forero y Ramón de Subiría. Van a terminar como Jorge Barón y su programa. Bueno, el dólar, 3.850, ¿no? ¿Qué tal? Pues es que como todo el mundo dice que vamos como un cañón. Bueno, muchachos, Emilio, ¿qué tal? Un poco, how about some music? ¿Qué tal música? Claro que sí, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Este es el nuevo disco del señor Sananda Maitreya, que antes era Terence Trent D'Arby. El disco se llama Pandora's Playhouse y esta canción viene de ahí, esto se llama The Madhouse. Swinging on the vines that still remain. En los originales estamos con los que hacen las cosas bien. Nestlé, primera empresa plástico neutro. Bueno, es que es supremamente relativo la gente que hace las cosas bien. Pero pues, por cortesía de Nestlé, hablemos de eso. Hace mucho me di cuenta que las faldas son inútiles. Afirmó una chica muy, muy importante en el cine, Katharine Hepburn. Para muchos era indomable. En un célebre momento dio una entrevista con Barbara Walters, en donde habló de su eterno amor con Spencer Tracy, y la periodista le preguntó, ¿tiene usted algo, alguna falda? Y ella contestó, sí tengo una, pero la pienso poner en mi funeral. puso de moda los pantalones de pierna ancha y la nota de prensa en un rotativo americano apuntaba sobre esa imagen, en la que afirmaba realmente es así es, lucir pantalones rebosa feminidad. Para mí, esta chica, Katharine Hepburn, ganadora de 4 premios Oscar, hizo las cosas bien. Para ti, Laura, ¿quién hizo las cosas bien o gente que hace las cosas bien hoy? Bueno, pues hacen las cosas bien en el Reino Unido porque resulta que salió una nueva ley de sensibilidad animal. Esta fue presentada por varios ministros que esperan que el Parlamento de ese país pues la apruebe prontamente. Y es que prohíban hervir langostas vivas por ser un acto precisamente de insensibilidad animal. Esto me recuerda que nosotros siempre hablamos de que las langostas ululan y todo eso. No, yo pues no me acuerdo de eso. Sigue, por favor. Bueno. Están tratando de lograr con este proyecto de ley que busca, como les digo, pues el reconocimiento de los animales como seres sensibles y acogería pues a vertebrados e invertebrados por igual, incluyendo a crustáceos y otros animales de mar. Vamos a ver entonces qué pasa con este proyecto de ley que ha sido presentado, a ver si prospera o qué es lo que pasa. Bueno, Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país, al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para dar una segunda vida, repito. Nestlé se convirtió en la primera empresa de plástico neutro del país al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para darle una segunda oportunidad. María Juliana. Y es que Nestlé está cumpliendo anticipadamente ese objetivo que tenía de alcanzar la neutralidad del plástico. Y esto, pues definitivamente es un hito en la industria, lo cual está maravilloso. De esta manera, Nestlé está reafirmando ese compromiso que ellos tienen de lograr cero impactos ambientales en el 2050. ¿Cómo lo van a hacer? Renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan en la producción de muchas de sus marcas. Bueno, registramos las 6:37 minutos. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Elton John y una canción que hizo para su disco The Big Picture del 97. Esto se llama Something About the Way You Look Tonight. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos mañana 9 de julio desde Tu Éxito Centro para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Pues dentro de Animalandia, cosas curiosas. ¿Cómo llegaron unos dientes de tiburón fosilizados a Jerusalén hace 2.900 años, Nico? No le estoy pidiendo que me haga que diga no sé o sé. No sé. Eso, está dormilón. ¿Sabes que me gusta la gente dormilona? Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador de 9 a 6, pasional cada domingo de fútbol. Ese eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Argana. Ahora disponible en versión Tech híbrida. Dientes de tiburón fosilizados de hace 80 millones de años escondidos entre el material usado para rellenar el sótano de una casa de hace 2.900 años en la ciudad de David, en el suroeste del actual casco antiguo de Jerusalén. Imagínense. era para rellenar. Los arqueólogos creen que procedían del desierto del Negev, a 80 kilómetros según un estudio de Frontiers and Ecology and Evolution. Pertenecieron a una especie extinta del Cretácico Superior, los Squalicorax. ¡Buah! ¡Buah! Nico, ¿tiene animalitos o usted prefiere darle paso a las niñas que siempre? No, yo no. No, pero gracias a Dios, porque es que es eso de los animales es un modrio. Y usted no es un hombre muy, muy atacado por los animales. Tuvo un perro y está fresco sin el perro. Chuleta. María Juliana, tú que amas tanto a los animales y que entregas tu vida y tu cuerpo por los animales, ¿tienes algo o pasas? Tengo algo, pero por este animal no entregaría ni mi vida. Y es que un hombre de 37 años estaba en aguas del mar, precisamente al sur de Jordania, y estaba practicando parasailing. Esto es un deporte acuático que ellos están como pegados a un paracaídas, y el paracaídas está pegado a una lancha que los arrastra y ellos se elevan. Pues en uno de los momentos en que estaba practicando este deporte y una persona en el barco estaba grabando, grabó el momento exacto en el que un tiburón saltó, o sea, saltó como sacó la mitad del cuerpo para intentar morder uno de los pies de este chico, pues, que estaba haciendo este deporte. Él tuvo que luchar por unos segundos para lograr soltarse del tiburón, y obviamente la persona de la lancha aceleró para que el paracaídas se elevara y él lograra soltarse. Finalmente lo hizo, pero pues sufrió lesiones de consideración en uno de sus pies, tuvo que ser trasladado a un hospital local, sufrió un desgarre muscular de 4 tendones del pie y perdió parte de la parte posterior. Única pero pregunta. Se salvó. ¿Hubo algún tipo de amputación? No, señor. No. Nico, su opinión de no, la nota, cero, porque uno, me la veo demasiado floja, hermano. Cero, pero uno. Se le fue la parte de atrás del pie, le tuvieron semáticos. Que cortar un pedazo. ¿Dónde está de verdad la falta del pie? ¿Dónde están las dentelladas? Nah, pero no les aprendido. Digo que se salvó. Corríjanla, qué carajo. Pero... No, se salvó. No, es que esa nota con un tiburón que se le tira un man y no pasa nada, Nico. ¡Qué susto! Es que en este programa no es de sustos, es de cosas gráficas, ¿sí o no, Nico? Pero claro. Nosotros no vivimos de sustos, vivimos de realidad, de hechos, de mutaciones, ¿sí o no? Total, exactamente. 0-1. Yo tratando de salvar a Nico porque no tenía nota. No, yo pasa por sobregestionar. No, es que si estar tan enamorado de un ser imposible, no. Búscate otro man. Laura, ¿tienes o pues no está, una nota pues animales? También es de sustos, pero me parece chévere imaginarse la situación. Claro, pero me parece que lo haces corto y no pones a un tiburón brincando y que se le sale la mitad del cuerpo y no hace nada. Adelante. Bueno, esto le ocurrió a un hombre de 65 años en Austria que sufrió la mordedura de una pitón en el baño de su casa. Él sintió este pinchazo en el momento de sentarse en su baño y por supuesto se levantó de un salto, descubriendo que una pitón reticulada albina, propiedad de su vecino, pues se había metido entre las tuberías de su casa y pues llegó a la taza de él. Es correcto. ¿Y dónde lo picó? ¿Y le mordió algo? Sí, claro, lo alcanzó a morder. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la cola? Pues creo. ¿Qué? Eso dicen, es la versión. Es una versión. No, el pompis. ¿En la cola? No, no dijo el pompis. ¿En la cola en dónde? ¿Más explícito? Como corresponde ¿sí? para la noticia. Es que las palabras exactas son las que funcionan. ¿En dónde? No, pues nada. ¿Su trasero? ¿Les parece? No. ¿En dónde? Quiero ir. En el. Es que la palabra es totalmente castiza. ¿En dónde? Ah, no, bueno, listo, ¿no? El pinchazo fue en el culo de este hombre de 65 años. Se trató de una herida leve y no, pues no era una serpiente venenosa, pero de todas formas lo tuvieron que llevar al hospital para descartar posibles infecciones. Se envenenó la serpiente. Sí, yo creo que la única ahí afectada fue la serpiente. Creo que debían revisar a la serpiente mejor. Que en las nalgas, que en el pompis, no, que en la risa. Cola. Que en el derrier. La palabra exacta, ¿cuál era, Nico? No, para ser más exacto, que es totalmente legal. Culo. Más. Culo. Es que, además, esa palabra sirve también para describir el fondo de una botella, ¿sabían ustedes? El culo de la botella, sí. Claro. Ay, qué rico. Yo intenté, pero no se pudo hacer precisión. No pasa nada. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con esto que dice. Vamos a hacer un stop. Espérame. Vamos a hacer el arepaso y después la canción. Por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿De dónde proviene? Son 20 segundos porque si no yo tengo un par de tigres en el internet muy bravos. Les daría más tiempo, pero es que le tengo pánico. A dos personas eliminadas, ¿no? Hay tres, pero dos están activas. La tercera no volvió a participar. Esperando que alguien caiga, como en la B, pasa la A. ¿De dónde viene la palabra adefesio? ¿Ya? Y ahí voy desarrollando. 10 segundos. De la descripción de un monstruo, alguien se llamaba así, era muy feo, de un animal muy muy feo, de un edificio más mal construido y de Adelfo. ¿Quién era Adelfo, Nico? Es que yo creo que hay que clavar ahí un menos uno automático. Sí, yo también creo, ¿no? No sé. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hombre, pues es que eso es por allá del Nuevo Testamento. Y fueron las palabras de San Pablo que caían a menudo en gente que no oía nada. Y entonces, esto viene de los efesios, gente muy suya con un impresionante templo dedicado a la diosa Artemisa, por la que sentían gran vocación. Y pues había unas teorías etimológicas que eran decir a defesios, que equivalía a qué, parte 2. Ya no hay menos uno, solamente hay más uno. Menos uno, menos dos para María Juliana Correa porque no contestó. En los originales. Ah, es que el que no contesta, sino no puede tener el mismo tratamiento de todos. Es que me gustó porque a Nico le gusta la etimología y no que viene una historia muy antigua, muy larga, ¿no? Es preparado, muy culto, ¿no, Nico? Laura Hoyos, insultos en contra de alguien. Orlando, a una persona horrible, fea, desagradable. Nicolás, grandes estructuras mal cimentadas. Óigame, quiero que la analicen. No me disgusta, pero yo me darle un punto a este tema, me matan. Laura Natalia Franco, algo estrafalario. Leo, y voy a solicitar un punto para alguien. San Pablo fue a Éfeso a predicar la palabra de Jesús y anunciar las bondades de la nueva religión. Pero los efesios eran gente muy suya, con un impresionante templo dedicado a la diosa Artemisa por la vocación que sentían por ella. Así pues, las palabras de San Pablo caían a menudo en un saco roto. Por ello dicen algunas teorías etimológicas, decir a Efesios equivale a perder el tiempo hablando a personas que no quieren escuchar y también a decir cosas sin sentido, disparates. ¿Verdad? Vea, no sabía todo eso. ¿Quién va a saber eso? A mí me parece que grandes estructuras mal cimentadas es una manera como metafórica de decir lo sin mismo. Sin duda. Que la dijo mejor Nicolás metáfora que podría describir. Samper, yo quisiera someterlo a una votación. Orlando, para mí es lo mismo, pero muy bien escrito. Orlando, ¿punto o no punto? No, está bien, no, Nikita. Laura Hoyos. ¿Me repites la respuesta que dio Nico, por favor? Grandes estructuras mal cimentadas, o sea. Me parece que ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Está un poco mal cimentada. No, pero está un poco mal cimentada la respuesta, sí, de Nico. Me parece. ¿Sí o no? Que es un no. Me parece que es un no. Hay que cimentar mejor esas respuestas, Nico. Laura Natalia, ¿estás ahí o tienes problemas de internet, de vainas, no sé? Aquí estoy. ¿Le darías el punto a Nico o por ningún motivo? Por ningún motivo. Perfecto, Nico, ¿yo para qué voto y para qué le doy paso a María Julia? Es que andan mal de metáforas aquí en este grupo, pero bueno. Es una metáfora, es decir cosas sin sentido, decir cosas raras que nadie entiende. Claro, no ser tan es una estructura mal cimentada. Tan literal. Cuando no sabes, enreda. No, yo quería darle el punto, pero no se pudo. Haré paso como va, Laura. María Juliana tiene menos 7 puntos, Nico tiene menos 2 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. Nico, usted está bien, hermano, usted no le pare bolas a eso. Estamos a 4. Despegamos, por favor, para que Emilio ahora sí nos ponga un poco de música para salir de este encierro. Gracias. Voy a continuar ahora con una de mis canciones favoritas de Chicago, que de hecho fue uno de sus primeros éxitos. Esto fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en el 70 y es uno de sus grandes clásicos junto a Saturday in the Park, junto a Call on Me, If You Leave Me Now, de su disco Chicago 2, esto que se llama Make Me Smile. Segundos FM. Hola, soy Marcos Morí. El INVIMA condicionó la aplicación de la vacuna anticovid para mujeres embarazadas, al tiempo que dijo que la experiencia con el uso del biológico de Pfizer-BioNTech en esta población es limitada. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM declaró alerta roja en la región Caribe por los fuertes vientos y el alto oleaje que se han presentado en los últimos días. En internacionales, enfrentamientos entre bandas delictivas y policías han dejado 4 fallecidos y 10 heridos en alrededor de 5 sectores del oeste de Caracas, Venezuela. La ministra del Interior de Nicolás Maduro llama a la calma y a no transitar por zonas en conflicto. Y en los deportes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pronosticó este jueves una rotunda victoria de la selección de su país por 5-0 sobre Argentina en la final de la Copa América que se disputará el próximo sábado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, ay, ay, ay, ay. no, qué coño, eso no está ni güey. Este es arriba porque tiene que ver, y en este mes ocurre mucho que no sé si les ha pasado, por WhatsApp llegan muchos memes de Julio. Me refiero a Julio Iglesias. Sí, sí, sí. Perdón, yo armé uno. Me encanta. Yo armé uno. Puse una foto en la que aparezco con mi abuelo, con Julio Iglesias, y puse que Julio se vino doble. Ah, bueno, buenísimo. Pues hemos visto toda suerte de memes. El 4 de julio, entonces lo ponen ahí con un Renault 4. o sea, es que he visto tantos... muy buenos, hay unos muy buenos. Sí. El año pasado fue mucho más chistoso porque era como todo novedoso. Ahorita Julio ha pasado volando con capa de Superman, me acuerdo. Exacto, sí. El 7 de julio y le hacen un montaje en Photoshop peinado con el 7. Bueno, el 8 de julio y Julio bailando salsa haciendo el 8. No, sí. vi el 8 de julio del Real Madrid 8 Millonarios 0, por ejemplo. Es que hoy me mandaron uno que dice sí, el 8 de julio, sí, Julio haciendo el 8. Bueno, pues todos esos memes, ya viene Julio, viene todas esas vainas. Y entonces, pues lo que yo me puse a investigar es, bueno, ¿qué habrá dicho Julio Iglesias al respecto? Si es que alguna vez alguien le preguntó. Bueno, rescataron una entrevista de la revista Hola del año 2015. Imagínense ya cuánto lleva este cuento de Julio. Mucho rato. Oh. Imagínense, 2015, porque yo dije, pero imposible que Julio Iglesias... Yo lo vi apenas el año pasado. Bueno, imagínate. Y yo también. O sea, 6 años llevamos en esto. De pronto más, les diría, porque si la entrevista es de 2015 es porque hubo alguna repercusión anterior. Sí, pero sí. Imagínate. Bueno, aparece la entrevista de la revista Hola, en donde le dicen a Julio Iglesias, bueno, cuénteme usted qué opina de los memes que hacen con usted, de Julio. Y entonces dijo, en ese entonces, Julio Iglesias dijo, pues hombre, los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. Y dice, hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música, porque han visto que hay una pose en esos memes en donde sale él como apuntando hacia algún lado, ¿no? Él dice, yo no tengo ni idea quién empezó con eso, pero me parece una historia simpática. He visto algunos que son un poco desagradables, pero hay cosas simpáticas. Y si sobre todo esto sirvió para que adolescentes de 15 años me hayan conocido, pues me parece buenísimo que sigan los memes de Julio. Así que él ha dado... desde el 2015, su autorización para que se hagan todos los memes posibles con Julio Iglesias. Ahí está el inicio de la historia. Lo que va a pasar es que mucha adolescente con este meme, si va a durar tanto, va a pasar de niña a mujer, ¿no? Como diría la canción de Julio. Exactamente, ¿no? Pues es que imagínese. Pues bueno, esa es la historia de cuál es la opinión de Julio Iglesias de ese jurgo de memes alrededor de él con el mes de julio. Julio es un ídolo. Una historia ídolo. Chévere. Sí, es que me parece que él es un ídolo, así de sencillo. Sí, tipo muy tranquilo además, o sea, como que se la tomó, pues es que también uno como se pone bravo ante lo incontrolable, ¿no? Es imposible. Sí, total, es que no hay cómo parar eso. ¿Cómo detiene uno eso? No, y cuando uno es el Julio más famoso del mundo. Por eso, o sea, no hay forma, es la única manera. Aquí estaba viendo uno que dice... guarda que Julio viene con brotes nuevos a propósito de la pandemia y sale Julio como con una matera y con unas maticas ahí chiquitas. Llega Julio y pinta internamente por chat. Les voy a pasar internamente por chat el que me inventé yo. Ay, mándalo para ponerlo. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? No sé, Nico, yo les voy a contar y ustedes deciden. Y es que el próximo 24 de septiembre se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum Nevermind de Nirvana. Sí, y esa discazo. Es una de las portadas más icónicas pues de este género, que es un bebé flotando en el agua detrás de un billete que está con un anzuelo. Pues ese bebé tenía Pues ese bebé tenía 4 meses de vida cuando le tomaron esa fotografía. Hoy por hoy es un artista urbano y se llama Spencer Elden. Él posó ante la cámara del fotógrafo Kirk Weddle hace 30 años. En ese momento, sus padres recibieron $200 por esta foto, sin saber, por supuesto, que se iba a convertir en lo que se convirtió. Y se podría decir que es una cifra, pues, absurda, ¿no? Como para lo que significó la fotografía. Pues le hicieron una entrevista a este chico y dijo que durante toda su vida, o por lo menos el principio de su vida, se sintió supremamente orgulloso de ser el bebé de Nirvana, pero que hoy por hoy se siente muy frustrado porque dice que todo el mundo se ha hecho millonario, literalmente, con esta portada, con este disco, con lo que está alrededor de su fotografía, y que él nunca recibió nada más que una ancheta cuando cumplió un año. Es que le han hecho todo tipo de parodias. Demasiado, sí. Creo que le dieron demasiado. Una ancheta era mucho para un bebé que le pagaron $200. Ya te dije, un año. Es que le han hecho todo tipo de parodias a esa portada. La que más me acuerdo es la de los Simpson, que es Bart nadando detrás del dólar. Sí, sí. No, y un disco que vendió más de 30 millones de copias y que esa carátula, esa fotografía, se ha reproducido en cualquier cantidad de merchandising de hecho, y de todo. De hecho, fíjense la coincidencia. Aquí lo tengo enfrente mío, lo tengo en la mano y definitivamente es una portada de esas que yo creo que es de las 10 portadas más famosas que puede haber en la historia, o sea, comparable con la de Sgt. Pepper o la de Abbey Road, por lo diciente que es además, ¿no? Para bueno, mí la pues mejor este portada chico... es Nico mirando al horizonte, ¿ya? ¿Y eso para qué disco es esa portada? ¿Para qué disco la usarías? Que Nico no me contesta, no sé si está ahí. ¿Qué? No, es que se me cortó 2 segundos, ¿qué pasó? Que tu portada mirando al horizonte. Ya. ¿Para qué disco es? Tu fotografía mirando al horizonte. No sé. No, es que para mí es mejor portada que la de ese Nirvana y todo usted mirando al cielo. Ya para mí, ¿qué más portadas quiero? Bueno, si Nico se estrena como cantante, así le podemos poner al disco. Nicolás Samper, mirando al cielo, se llama el disco. Mirando al mar. No, es que él tiene uno que se llama Lo que yo sé de fútbol y nadie sabe. Esa portada para mí. Portadaza. Pero es que ¿para qué más, Laura? Oiga, me sabe que estoy muy preocupado que a usted le quitaron ese punto que era absolutamente válido. No. Grandes edificaciones mal construidas. No, madre. Era muy bueno. Muy bueno. Nico, vuélvase a conectar que está con delay. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Vamos entonces con esta canción que hizo Mika en su álbum My Name is Michael Holbrook del 2019, un homenaje a Italia. Esto se llama San Remo. Oiga, Nico, es que yo no he podido sobrepasar el tema de la parte arquitectónica suya, hermano. Sí. Y estoy pegado porque yo me pongo a leer su frase. ¿Se acuerdan que es el San Pablo, no? Y Nico dice, una vaina me parece increíble. Grandes estructuras mal cimentadas. Y luego lo de San Pablo y es como... ideas que les parecían que eran como locas, que eran como unas estupideces. Para mí es lo mismo. No, pero está un poco abstracta la idea, no me parece. Bueno, es que yo sé que ustedes no son buenos para las metáforas y eso lo puedo entender. No, Mauricio Amado, que es, World Culture Lab, mentales. Que no tiene que ver nada con eso, pero dice... yo soy policía del cuadrante. Informo que Adefesio también aplica estructuras arquitectónicas mal hechas. Lo dejo al juicio del director. No, mi placer, pero pues es. Pues yo simplemente quiero que Laura y Nico se enfrenten sin ningún extra. Y ahí yo tomo una decisión. Adelante, Laura. Sin música. No, pues no sabía que pues era un tema retroactivo y no sé hasta cuándo vamos a tener para reponerle el punto a Nico, que no me parece, que no lo veo por ningún lado, porque está, la estructura está embolatada, Nico, ahí sí los cimientos fallaron un poco. Yo simplemente debo decir algo que me parece lo más adecuado en estos momentos, ¿no? Digo. Bueno, momento. Si es punto por abstracto, démoselo. Pero no, pues yo creo que no jugamos. Te voy a decir la frase de la miel, que me parece perfecto. No. Esta frase, que yo creo que está más que adecuada para estos momentos, la verdad. Diría yo que es perfecta. Cuando las gaviotas siguen al barco pesquero, es porque esperan que se tiren sardinas al mar. O sea, más metafórico no se puede. Chapó para Nicolás Samper, así no tenga puntos. A mí no me importa. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que... ¿Qué quiso decir ahí Nicolás, como para explicarle a Laura su visual de la vida? Porque es que yo sí quisiera que la... Que si no entendió lo de la arquitectura, pues esto lo va a entender mucho menos. ¿Puede darle una luz para que entienda un poquito de qué se trata escribir bonito? Solo repito, cuando las gaviotas siguen al barco pesquero, es porque esperan que se tiren sardinas al mar. Nicolás, y explicarlo será cuando usted esté... En agonía. Exacto. ¿Cuándo puede explicar eso, por favor? En momento de agonía. ¿Cuándo? Cuando ya esté en los estertores mortorios y ustedes me pregunten qué significa esa frase, yo me negaré a darle el significado. Pues María Juliana, no te puse al aire porque lo matas a golpes, no, pues... por eso... A mí me parece una injusticia brutal con este señor. Lo que hizo fue una metáfora. Y como las metáforas no son comprendidas en el programa, a mí me da una pena terrible, pero pienso que ustedes son unas envidiosas de esa cultura literaria y gramatical de Nicolás. Lo siento muchísimo. Musiquita, Jonathan, para leer el tema del día. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del tema del día, que es la siguiente, insisto, solamente dejo esa frase para que ustedes de verdad reflexionen y la piensen. El esfuerzo más inútil que has hecho por algo o alguien. Tuve una novia a la que le invertí todos mis ahorros de adolescente. Una noche de maní, no sé qué cosas, y toque. Casi pierdo... Espérense a ver cómo lo leo. Casi pierdo un testículo por el dolor de novio que soporté hasta llegar a la casa. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué? Pues que ¿tú conoces que... esa dolencia? Pero por supuesto, pero que lo haga con gallardía. Que se aguante el dolor con gallardía. Está llorando en Twitter. 7 años tratando de entender por qué Jaime acentúa las sílabas de las palabras en otros idiomas cuando da sus notas. Pero lo cierto es que sin eso esas notas no serían lo mismo. Nota, Nico. 5-8. Nico está dormilón. Estará viendo un partido de la Copa Africana. Nota, Nico. 0-1. ¿Pero por qué? ¿No hay copa? La Copa Africana es en generalmente en una época era en enero, después la cambiaron otros tiempos, pero no, lástima. Uy, antes se veía aquí en Colombia, era torneazo ese. El esfuerzo más inútil que ha hecho es esperar que un personaje salude, pero la arrogancia lo invade. Inquieto, mi hijo me dice: papá, ¿de dónde salen los huevos? Pues le regalé una gallina y un pollo. Todos los días pasa a recoger su huevito cuando cacarea la gallina. El problema es que no sostiene bien el huevo y se queda sin desayuno. ¿Nota, Nico? No, 0-1. Nada, muy lindo. Es un bodrio. ¿Nota, María Juliana? 5-4. No, es que de verdad, Dígame, la sillita. Cuál, me encanta que le haya comprado una gallinita. Pero no, ¿para qué compro una gallina en la casa? Que tengo con una gallina en la casa. Pues vivirá en una finca. Picoteando y haciendo. Emilio, vamos con música. No, perdón, ya volvemos, ya pusimos música, ya volvemos. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos mañana 9 de julio desde tu Éxito Unicentro para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Laurita, ¿tú me pusiste fallecimientos del 9 de julio? O sea, ¿me adelanto al mundo o está bien? No, 8 de julio, sí, ahí fue un error. Pero corrijan a Laura Hoyos, por favor. No. ¿No por qué? ¿Por qué no? En los Nico, originales. ¿Usted está de acuerdo? ¿Hoy es qué día? Pues la hoy, corrección. Hasta donde 8. Yo sé, en cuanto a fecha, es 8. Sí, es que lo tengo borrado tres veces y mando esto, es que de verdad. En 1885, cortesía de Laura y Emilio musicalmente, nació Hugo Ferdinand. Vos era un jefe, era Vos. Fundador de la empresa Hugo Vos. Fundó la empresa Hugo Boss. Murió en el 48, le quedó muy mal hecha la empresita, sigamos. Era un día como hoy en 1951, yo pensé que habían nacido en el 28, Angelica Houston. Uy, gran actriz. En un día como hoy Kevin Bacon en el 58. En un día como hoy Joan Osborne, único éxito, Emilio, por favor. One Hit Wonder. El 96. One of Us. So one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Bueno, en un día como hoy, seguimos con nuestras historias de la muy bonita Laura Catalina Hoyos. En un día como hoy nació Milo Ventimiglia. En el 77, actor americano. Laura, ¿quién es ese señor? Bueno, yo creo que eso sí es un gusto personal. No sé, las personas que lo hayan visto en la serie. Y en el año 98 nació Maya Hawke. Muchas cosas. Muchas que no conocen. Ella es... No, claro que sí, ella sale en Stranger Things. Ella es la hija de Ethan Hawke y de, ahora se me olvida, la de Kill Bill. Barry de White. Hecho, Tarantino había dicho que le gustaría verla a ella en una próxima entrega de Kill Bill, ya como la bebé que no tuvo esta señora que se me olvidó ahora el nombre. Uma Thurman. En un día de Uma Thurman. En un día como mañana Thurman con Ethan Hawke. Nico. Sí. Falleció Ernest Borgnine. Como no mañana. Me diga. O sea que, pero no podemos hablar del mañana. Uy, estamos hoy, ¿no? ¿Y por qué no hablamos del mañana? No, vamos con Beck, Emilio. Nació en el 70. Sí, vamos a celebrar el cumpleaños 51 de Beck con esta canción de su disco más reciente. Esto se llama Uneventful Days. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos mañana 9 de julio desde tu Éxito Unicentro para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. El consultorio del Doc en los originales. Hoy les habla Medical Doctor Jaime Sánchez. y quiero hablar de la salud del Santo Padre. Francisco I se recupera silencioso. Él llegó como cualquier sujeto al hospital Gemelli, 11:40 de la noche. ¿Qué le tocaron? Una diverticulitis, estenosis diverticular, que es muy delicado ante la avanzada del Papa. Es que él ya tiene 84 años, pero se recupera, he oído. Nico, ¿usted qué sabe de lo que el Santo Padre le ha dicho a usted como asesor de la parte de infectología? No. Que está en buen estado y que está en las mejores manos en el hospital Gemelli. Con un equipaje ligero como el de Nino Bravo, ¿se acuerda? Yo cómo olvidarlo, hombre, para tan Al largo partir viaje. Un beso y una flor, un ligero equipaje y un amor, forjaré mi destino, las puertas del camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues mi parte médico es que el Santo Padre se recupera de una diverticulitis que mató al doctor Virgilio Barco, ¿no? ¿Se acuerda que él le dio eso en una gira por Asia a Virgilio Barco? Al final lo mató. Él estaba, lo voy a decir, se fue a China y luego en Corea, creo que es en Corea del Sur donde lo agarra él la diverticulitis. Que es una vaina muy incómoda, ¿no? Sí, y estuvo bien malo, en esa época estuvo... porque además tenía, bueno, la agenda absoluta y habitual de cualquier primer mandatario, más lo que estaba pasando en Colombia, que Colombia estaba el gobierno en guerra directa contra el narcotráfico, lleno de atentados, es decir, eso fue que año 88, si no me falla la memoria. No lo sé, yo soy médico, yo no soy un historiador. Yo soy médico historiador. Perfecto. Y ante eso, ¿quién puede luchar? Nadie. Con grandes estructuras mal edificadas. No, es que... Dígame, yo no me logro recuperar del robo al que usted fue objeto a mano armada, ¿oyó? No, es terrible. Yo también creo lo mismo. No, es que... ¿Sabe qué? Es que me calentaron, me pusieron bravo, pero bueno. María Juliana, el consultorio del DOC. Hay muchas noticias. Bueno, esta es una... bastante curiosa, y es que en las últimas semanas en realidad, se ha vuelto viral en internet unos videos de un niño de 5 años que fuma, toma bebidas alcohólicas, maneja carros deportivos, levanta pesas, se coge a puños con otro chico, y él se llama Hasbulla Magomedov. Es ruso, y el gran secreto que tiene este chico es que en realidad él no es un niño de 5 años como lo que aparenta. Es un adolescente de 18 años que aparenta mucha menos edad de la que tiene porque padece acondroplasia. Y esta es una forma de enanismo que es provocado por un trastorno genético. Su acondroplasia es completa, quiere decir que lo afecta el rostro, el cuerpo y la voz. Tiene literalmente la cara de un niño de 5 años, pero es un chico de 18. Él utilizó su condición para volverse viral en plataformas como TikTok, haciendo videos bastante divertidos. Actualmente cuenta con muchísimos seguidores y está ganando mucho dinero, aprovechándose, por supuesto, de su condición médica. O sea, tú eres una doctora light. Cambio Muy Nico, light. Mira, grandes estructuras. No, la es salud que Nico es el Papa, sensei. La salud de Virgilio Barco. Y tú, una nota light. Esto es el light consultorio chévere. Del doc. Laura, ¿tienes algo de un doctor serio, por favor? Pues a mí me parece que esto fue muy serio. Y es con una paciente británica de 67 años que estaba lista para someterse a una cirugía de cataratas cuando su doctora se llevó una gran sorpresa. Y es que antes de comenzar la operación, la cirujana encontró una masa azulada en uno de sus ojos y pues descubrió que en realidad se trataba de 17 lentes de contacto acumulados a lo largo de los años y que habían llegado a convertirse en un bloque. A mí después, en una segunda revisión, encontraron otros 10 lentes separados unos de otros y pues después de este hallazgo, esta mujer contó que creía que el malestar que sentía y que tenía en los ojos pues estaba relacionado con su avanzada edad y con padecer de sequedad ocular, pero no, la sorpresita era esa. 77 lentes de contacto. Es que a uno se le van los lentes, 35 ¿sabes? Años. A mí una vez se me fue uno, pero me hice así en el ojo, se me perdió en el ojo. Por detrás. Pero yo había, sí, se va, se pierde. Entonces uno tiene que empezar a hacerse como duro en el ojo por un lado para que salga. Pues esta señora evidentemente se le perdían los lentes y que creía que se le caían y se perdían o que, ay no, qué susto. Sí, no, ella, yo no sé qué le pasó. Esa risa de Laura siempre para allá también. ¿Qué? Producir descargas incómodas. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Es que, ¿sabe que cogió como mucha fuerza, Nico? ¿Cómo? Eso mejor hay dicho, un tsunami emocional. Hay que bajarle la musculatura un poco, ¿yo? Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con Jason Mraz y esta canción que él originalmente grabó en reggae para su álbum Look for the Good. Y muy pronto se viene la nueva edición de este disco y para esa nueva edición él ha regrabado algunos de los temas importantes de este trabajo, como esta canción que ahora llega en versión de ska. Esto se llama Make It Mine. Últimos días de Mega Promo Éxito y estaremos mañana 9 de julio desde Tu Éxito Unicentro para contarte todas las ofertas que hay para ti. Te esperamos desde las 5 de la tarde. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos con armas, ¿qué opinan? A ver, vamos a ver. Pues vamos a hablar de una de las empresas más antiguas del mundo, que acaba de sacar una escopeta que se llama Ultra Leggero. Pues, hombre, es una hecha con báscula de acero y culata delantera de madera nogal, que puede pesar mucho menos que cualquier arma. Y la reducción del peso no la hace menos asesina, ¿no? No, obvio. De la serie 690... conocida por su robusto sistema de cierre y por su silueta esbelta y elegante que le proporciona un aspecto inconfundible. Calibre de 12 a 76 milímetros, cañones de acero de triple aleación, peso 2.8 kilogramos con cañón de 61 centímetros y precio al público 2.490 euros. ¿Cuánto, perdón? Es 2.490 euros. Y me pareció preciosa. Yo quisiera regalarle una, Nicolás, para que usted haga justicia por ese repaso que le quitaron de las estructuras mal construidas. Hombre, sí. Sería bueno. Hombre, esta es la empresa Beretta. No sé si se acuerdan de Beretta. Claro, claro. ¿En qué año fue fundada? 20 segundos. No espero un minuto por miedo al internet de Laura Natalia Franco. Se acabó el tiempo. Me lento, revisando ahí. Laura Hoyos, 1850. Mañosita, ¿oyó, Nico? Mañosita. Pero mañosita. Ay, Dios mío. Orlando Rivera, 1960. O sea, son unos vagos, no quisieron nada. Ah, no, me fui. Laura Natalia Franco, 1923. Nicolás Samper, 1921. Se salvaron todos. Y María Juliana Correa, en 1300. En la época ¿Qué pasa? Pues es que cambiaron la agresión con lapidación a las armas en ese momento. Sí, exacto, sí. Entonces voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Orlando Rivera y María Juliana Correa. Se está moviendo ese tablero, yo. En los sí, yo voy, pero al fondo del mar. Pero como debe ser. Ancla amarrada en el pie. Es que la insolencia, Nico, que le dieron hoy se paga con sangre. Con sangre de una vereta. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nadie tiene punto. El año correcto es 1576. No. Ah, pero no estaba tan mal. No, no, tranquila, pero estaba muy pues 1900 está más lejos que yo. Sí, la verdad, yo pensé que era, sí. Pero es que ya puse por arriba y por abajo, es que... Por eso. Explico lo que es por arriba y por abajo como los lentes de contacto de María Juliana Correa. No puedo, o sea, yo no puedo explicar mucho. Bueno. ¿Cómo darle paso? Laura Hoyos. María Juliana tiene menos 8 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando tiene 2 puntos y yo tengo 4. Hay que ir por Laura Hoyos, eso sí es lo único que es nuestra pero yo nuestra no, intención. Con una pereta, yo sé, están ahí, bueno. Tranquilos. Ya les dije que yo puedo. Mire lo que tengo acá en posición de cacería. Es que es increíble. A estas horas en posición de caza. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy, a la pregunta. Claro, mire, a la pregunta del tema del día, que fue la siguiente en los originales hoy, esta noche. El esfuerzo más inútil que has hecho por algo, por alguien. Ese fue nuestro tema del día. Y los ganadores fueron los siguientes. Primero, ganó. Espérame que se me refundió ya. Masita dijo. Pero le dije al señor Jonathan. Sí, no, pero es que a mí se me reinició el teléfono. Me gané un premio muy atractivo. Para recogerlo fui hasta la mismísima. Para hacerlo efectivo esperé un mes. Me resultaron con pitos y flautas. Terminé recibiendo unos masajes en el garaje de un centro comunal. El jacuzzi, un improvisado tanque de Eternit. Salí feliz. Y Antonio Rojas dijo, luché durante años para que mi hijo no le hiciera la vuelta a mi sobrina. Se la hizo y le hizo también un niño. Así llegamos al final de los originales. Vamos a terminar con música, invitándolos al sabor de la noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto y mañana el gran análisis del partido de la final de la Eurocopa con Nicolás Samper, Guillo Arango, el Tono Casale, Mejía, todo el mundo. El mañana Mejía. Yo invitar a todos. Exacto, el gordito, lindo. Chao. Gordo. Chao. Emilio, música, por favor. Bueno, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto del álbum World Go Round de 1996, Matt Bianco, con esto que se llama Venga. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a la isla de Madeira, porque Madeira es un paraíso natural por descubrir, porque es el momento de reconectar con la naturaleza, y porque hemos hallado vuelo y estancia de 5 noches en hotel de 3 estrellas desde 299 euros. Atrápalo.com. ¿Estás pensando en tus próximas vacaciones? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Marruecos. Vuelo más 4 noches hotel 4 estrellas desde 168 euros. Descubre Marruecos con logitravel.com.